La espiral es uno de los símbolos más universales, de los más antiguos expresados por el ser humano. Su presencia se encuentra en infinidad de testimonios hallados en todos los continentes. En la mayor parte de las tradiciones y culturas de la antigüedad, la espiral era el símbolo de la creación y de la evolución del universo. Las espirales parecen ser la forma natural de expresar el infinito, lo eterno. Son la geometría que la naturaleza ha escogido para manifestarse de manera constante, desde las galaxias hasta la estructura del ADN. La espiral constituye el patrón geométrico que más abunda y se manifiesta en la naturaleza, incluida la humana.